Buenas tardes, estoy aquí con Jesús Manuel Ruiz, periodista, actualmente colaborador de varios programas, entre ellos Espejo Público y Sálvame Diario. Buenas tardes, sí, Espejo Público, Sálvame Diario y Sálvame de Luz, aunque realmente los sitios donde me manejo diariamente es en Espejo Público y en Sálvame Diario, lo que es en la faceta televisiva. ¿En qué momento decidiste estudiar periodismo y por qué periodismo y no otra carrera? Hice periodismo de casualidad. Yo primero hice psicología, empecé a trabajar de psicólogo. Me fui a vivir a una casa que está en el centro de Madrid, en la calle Hortaleza. Allí conocí a Ángeles Caso y a los amigos de Ángeles Caso, que es una periodista, fue muy conocida en los años 90 en Televisión Española. Ella fue la que me dijo que tenía que hacer periodismo. Yo le dije que por resultado era complicado empezar otra vez, pero ella me animó y a los dos o tres días me presenté en la facultad y decidí hacer periodismo. Lo hice de rebote, de casualidad y casi sin buscarlo. Fue la coincidencia que me tenía preparada la vida. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? A mí de mi profesión me gusta mucho el comunicar, el contar historias y sobre todo de hacer una historia muy pequeña, hacerla muy grande. Actualmente, como he dicho anteriormente, colaboras con varios programas televisivos, pero en tu inicio profesional estuviste un tiempo en Onda Cero. ¿Qué tal fue tu experiencia en la emisora? Yo cuando termino periodismo, salen unas prácticas que son en Onda Cero Lalín, en Pontevedra, un municipio muy pequeño de Pontevedra. En ese momento estaba en Murcia, en Cejín, en Murcia, y decidí que me iba a Lalín. Y fue la experiencia más grata de mi vida porque me puse por primera vez delante de un micrófono. No tenía ninguna práctica en el control, aprendí a hacer control. Y me fui 3 meses y llegó la sustitución del mes de agosto, que lo hacía Amelia Ferreiroa. Me propuso que se quiera hacer yo su sustitución y le dije que sí con todos los miedos del mundo, pero la hice. Hice todo ese mes y después, cuando iba a terminar la beca, me proponen irme a Santiago de Compostela porque se dividía Onda Cero, se convertía una parte en Radio Voz. Entonces ya me fui a Santiago de Compostela a Radio Voz y ahí continué en la radio hasta que ya llegó el momento de volver a Madrid porque me llamaron para hacer un programa en televisión. ¿Por qué dirigiste tu camino profesional por la televisión y no por la radio? Yo no lo dirigí, no, al final estaba escrito, me lo dirigieron porque yo estaba en Radio Voz. Me llama, tenemos una comida de Navidad donde se juntan muchos directivos de muchas cadenas. En Telecinco hay muchos directivos gallegos. Allí conocí a unos y entonces uno de ellos me dijo que si me interesaba empezar televisión en un programa que se iba a llamar posiblemente Aquí Tomate en el año 2003. Estamos hablando del 2003. Eso fue en Navidad del 2002 y empezaría en el 2003. Y yo dije que cuando empezara que me llamara. Y así fue. Me llamó en el mes de marzo y yo me incorporé el 27, el 28 de julio del 2003. ¿Y qué tal la experiencia? Hombre, empecé con mucha gana, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer lo que yo quería, que era la prensa de sociedad que a mí me gusta, en la que se toca mucho Casa Real, se toca mucho toda la parte de aristocracia de nuestro país, la Casa de Alba, Osuna, Medinaceli, bueno, pues esa sociedad que ha ido desapareciendo poco a poco porque tienen cabida otro tipo de personajes que son más baratos, que cuestan menos dinero, que son más fáciles y más accesibles, pero a mí me enganchó aquella parte y esa es la que me ha hecho sobrevivir mucho tiempo. Y hablando de Telecinco y otro programa, Sálvame Diario, es uno de los programas en los que estás colaborando. ¿Cuál ha sido el momento más tenso que has vivido en ese plato? El más tenso fue el más tenso, que casi todos tienen una tensión determinada, de darle la vuelta. Lo más difícil fue decir que sí iba al programa. Y una vez que lo decidí, era saber que ahí, de los tres pilares del periodismo, la información, la formación y el entretenimiento, era puro entretenimiento, que la información quedaba apartada un poco más en el arcén de la vía. Y momentos tensos, pues casi todos, porque como no hay guión, todas las tardes pasa algo que dices, es que si hubiera estado guionizado no hubiera salido así. Entonces, bueno, cuando entra algún personaje por teléfono a dirigirse a ti directamente y no va a utilizar las mismas armas, entonces se produce un momento de mucha tensión. Además de ser colaborador en Sálvame Diario y Sálvame Lux, también lo eres en Espejo Público. ¿Cómo se compagina trabajar para Mediaset y A3Media, siendo ambas corporaciones rivales entre sí en el área de la comunicación y con perfiles totalmente diferentes? O sea, ¿cómo se compagina? De momento tengo mucha suerte porque la directora de Espejo Público, Belén García, yo llevo con ella, yo empecé en Antena 3 en el año 2008, en un programa tal cual lo contamos, el programa termina en el año 2010 y entonces me llama Espejo Público para que me quede con ellos. Belén sabe que a mí la parte que más me gusta es la parte de sociedad, es una parte que en Espejo Público he ido haciendo menos y entonces me llaman de Telecinco para empezar a hacer algunas cosas. Yo le pido permiso, me dice que sí, porque sabe cuál va a ser mi línea y que no me voy a pasar a un extremo de la información y entonces bueno, casi bueno, intentando que mi línea editorial sea muy parecida en un sitio y en otro, de momento lo he podido hacer. Ya se ha llegado un momento en el que sí que me hagan elegir. Pero bueno, es decir, de la misma manera que hay otros colaboradores que hacen política, que están en Espejo Público y en las mañanas de 4, los que hacemos sociedad también podemos estar en Espejo Público y en Salomé de Luz, por ejemplo, o en Salomé Diario. ¿Cuál ha sido el momento más especial de tu carrera profesional? El momento más especial fue cuando di la información que el rey estaba en Botsuana cazando. Fue una información que se la di a Espejo Público, una exclusiva cuando todo el mundo pensaba que rey Juan Carlos estaba aquí en Madrid. A mí la información me llega de madrugada, la cuento a primera hora, aún sabiendo que esa información nunca se iba a confirmar. Pero los ángeles custodios de la información hicieron que se pudiera confirmar la noticia, porque el rey, desgraciadamente, se rompió la cadera, se lo tienen que traer a España. Entonces, esa misma tarde, todos los medios se hacen eco de la información que le da el Espejo Público, y que era que el rey estaba en Botsuana cazando con una amiga llamada Corina, que entonces era totalmente desconocida, y que hoy ya saben que más que amiga, era su novia y su amante. Ya para terminar, una última pregunta, esta más personal. ¿Qué consejo le das a un periodista que acaba de terminar la carrera y quiere empezar su andadura por los medios? Ahora la situación está muy complicada, pero la veo muy fácil. Complicada porque hay muchos profesionales, porque los medios son muy mediocres, porque están utilizando muy pocos medios para hacer programas. Antes hacía un programa de televisión con 60 personas, ya no se hace con 20. La calidad es distinta, por supuesto. Y les vale, yo siempre digo que tiene que haber 3 veteranos y después 3 que están empezando. Pero no un veterano y 6 que están empezando. Que están empezando, es decir, están empezando y tienen que hacer eso, es decir, aprender. Entonces se están utilizando uno, se le están echando a los veteranos y se están quedando los 6. Bueno, y al final no van en ningún sitio. No se hace trabajo de calle, no se va a la calle a buscar la información. Todo es de agencia. Y yo el consejo que le doy a los que vienen ahora es que se haga mucho trabajo de calle, que se vaya a las ruedas de prensa, que se vaya a los actos, que se vaya a conocer al personaje, que al principio a lo mejor te quedas en la cuarta fila, pero llega un momento en el que te sientas ya en la primera fila y es donde manejas la información, que las informaciones de agencia no son informaciones objetivas y que la única información válida o la que tiene que ser válida es la que uno vive y la cuenta la historia en función de lo que ha vivido. No se hace información de calle. Yo conozco a muy pocos que están haciendo información de calle en los distintos sectores, sociedad, política. Solamente va a la calle, pues hoy, cuando está en el Congreso de los Diputados, que estamos pendientes de la investidura. Pero en el día a día tiramos mucho de la agencia. Lo malo es muy malos medios, situación complicada. Pero por otra, hay lagunas que se pueden hacer y que van a servir de mucho. Es decir, a veces tener la información y tener el contacto es lo que te abre las puertas. Pues muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti.